Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Os saluda Mercedes Herrada con este mixtape número 131. Aquí estamos con una larga lista de novedades nacional e internacional, completando la hora de programa con tres temas que vamos a recordar. Desde asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, con la emisión todos los martes a las 10 de la noche y redifusión los miércoles a las 3 de la tarde y los sábados a la 1 de la tarde. Todos los martes también a través de laveo.cat/podcast/mixtape y su canal de iVoox. Aprovecho, por cierto, a enviar un saludo y un abrazo a los que escucháis desde ahí el programa y dejáis ese me gusta para apoyarlo. A partir de los miércoles, en muchas más plataformas de podcast, esta y más información la encontrarás siempre en la web del programa mixtaperadio.online, donde podrás ver, tras el programa, no solo la playlist y enlaces al podcast, sino también algún que otro vídeo de las bandas que han sonado y nada, pues entra y deja tu comentario. Empezamos con Beat Steaks, una banda de Berlín formada en 1995 que mezclan el punk y rock alternativo. Tienen 8 álbumes en estudio y un recopilatorio de singles y 2 trabajos en directo que han recibido numerosos premios y que vuelven con nuevo álbum que tienen previsto lanzar el próximo 28 de junio. Aquí los escuchamos hoy con el single de adelanto titulado The Tractors. Yeah. Elephants from Neptune, procedentes de Estonia. El grupo ha ganado dos veces el premio al mejor álbum de rock en los Estonian Music Awards y fue galardonado con el premio al grupo del año en los mismos premios en 2016. Han compartido escenario con artistas increíbles como Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers y Biffy Clyro. El tema que hemos escuchado se llama Straight Shooter, un himno de rock directo que era una maqueta que llevaba años guardada y bueno, cuando la redescubrieron durante la creación del último EP 3 en otoño de 2023 decidieron incluirla. Vamos a viajar ahora en el tiempo a 2002 para disfrutar del First It Giveth, uno de los temas del Songs for the Deaf de Queens of the Stone Age. Escuchando Mixtape en labeu.cat y en asaltomataradiorock.com. We'll be right back.

esperado álbum de Sociedad Alcohólica con el título Confrontación ya ha visto la luz, lanzado el pasado 10 de mayo con 12 temas y uno de ellos este Control de Masas como último single. Más novedades, primero con Ratzinger, que hace unos días presentaron su nuevo disco Bala Per Cápita e iniciaron su gira de presentación. Tienen ya muchas fechas confirmadas, quedan aún otras muchas más por confirmar, así que pasaros por sus redes sociales. Hoy escucharemos el single que da nombre a este pedazo de álbum. Justo después seguiremos con The Golden Lips, que ha presentado también nuevo single y que escucharemos también hoy aquí. Nuevo veneno. Yeah.

Habéis reconocido, seguro hemos recordado anteriormente a los Extreme de aquel Three Sides to Every Story de 1992 con Warheads, y ahora la banda formada en 2012 con Maniac, que en el pasado han realizado giras extensas con bandas como Overkill y Metal Church o también como Born Witches, además de participar en importantes festivales de metal. Los hemos escuchado con Eye to Eye de su próximo y cuarto álbum, Known for All, bajo el sello Wormhole Death Records. Y bueno, ya es casi tradición en Mixtape escuchar a bandas finlandesas. Os dejo con Avalanche, con uno de los temas que compone su nuevo EP, The Dark Side of Atlas. Escuchamos She and the Dark Winter. Looking through the storm. una de esas obras maestras, uno de esos grandísimos temas de la banda británica Judas Priest, Beyond the Realms of Death, desde el cuarto álbum de estudio Stained in Class. Así de rápido puede pasar una hora a veces. Estamos llegando al final del mixtape de hoy. Muchísimas gracias de corazón por la escucha. Espero que hayas disfrutado de esta hora como siempre. Y nada, que espero que estés ahí la próxima semana. Te recuerdo como siempre la redifusión en Asalto Mata Radio Rock el miércoles a las 3 y el sábado a la 1 de la tarde. Y el podcast que encontrarás siempre en asaltomatarradiorock.com/mixtape y también en el canal de iVoox de labeu.cat/podcast/mixtape, además de en muchísimas más plataformas donde hay podcast. Ya sabes que toda esta información y todos los enlaces, además de la playlist del programa, etcétera, lo podrás encontrar en la web del programa mixtape radio.online. Os dejo ahora con lo último de Motley Crue, Dogs of War. De nuevo, pues eso, muchísimas gracias por la escucha. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada y hasta el próximo mixtape.